Saludos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave para entender cómo funciona España, el sistema de la seguridad social. Hola, sí, un tema fundamental. Tenemos documentación bastante especializada y la idea es, bueno, desgranarla un poco. Queremos que se entienda bien cómo funciona, sus partes, casi como si fuera una clase, ¿no? Pero más charla. Exacto. Es que entender la seguridad social es básico. No solo para trabajadores y empresas, claro. Es que es uno de los grandes pilares del estado de bienestar. Totalmente. Hoy vamos a ver qué es exactamente. Cómo se gestionan las entradas y salidas, la afiliación, altas, bajas, esas cosas. Los movimientos, sí. Eso, los movimientos. También cómo se organiza por dentro, los regímenes. Y muy importante, ¿de dónde sale el dinero? Las cotizaciones, vaya. ¿Y cómo hacemos los trámites hoy, que casi todo es digital, ¿no? Eso es, también hablaremos de eso. Perfecto, pues venga, empecemos por el principio. ¿Qué es la seguridad social en España? O sea, ¿cómo la definiríamos? Pues, en esencia, es el sistema público que tenemos para la protección social. Su objetivo principal es doble. A ver. Por un lado, garantizar la asistencia sanitaria, que sea universal, y por otro, dar prestaciones económicas cuando, bueno, cuando la gente las necesita por ciertas situaciones. ¿Qué tipo de situaciones? Pues mira, hablamos de enfermedad, de un accidente, sea o no de trabajo, ¿eh? Maternidad, paternidad, claro, desempleo o pues la vejez, la jubilación, todo eso. Y esto tiene una base legal fuerte, imagino. Por supuesto, está en la Constitución. El artículo 41 dice que los poderes públicos tienen que mantener un régimen público de seguridad social para todos. ¿Vale? ¿Y quién gestiona todo esto? ¿Quién es la Seguridad Social como organismo? Pues la institución en sí, la Seguridad Social, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ahora mismo al menos. Entiendo. Y tiene mucha historia esto. Pues sí, bastante. Los inicios se van a finales del siglo XIX. Una comisión de reformas sociales en 1883. Luego el primer seguro social como tal, en 1900. Anda. Pero digamos que el germen de lo que tenemos hoy es el Instituto Nacional de Previsión, de 1908. Y ya la estructura moderna, pues se consolida sobre todo a partir del 78, con la democracia. ¿Y hoy día qué organismos la forman? Porque oímos hablar del INSS, la tesorería. Exacto. Son varias entidades clave. Está el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el que gestiona y paga las prestaciones económicas, como las pensiones o las bajas. ¿Vale? Luego, la TGSS, Tesorería General de la Seguridad Social. Esta es la caja, digamos. Gestiona la afiliación, las cotizaciones, o sea, recoge el dinero y administra los recursos. Ajá. También está el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, que aunque gestiona empleo, también lleva las prestaciones por desempleo, que son parte del sistema. Claro. Y no hay que olvidar el INSST, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, más enfocado en la prevención de riesgos laborales. Entendido. ¿Y este sistema protege a todo el mundo por igual? Mencionabas todos los ciudadanos, pero ¿cómo se aplica? Se aplica en dos niveles principales. Primero, el nivel contributivo. Que es el que nos suena más, supongo. Sí, es el que se basa en las cotizaciones. Es para las personas que trabajan, que tienen una actividad profesional y cotizan. Sean trabajadores por cuenta ajena, autónomos, funcionarios y también sus familias si dependen de ellos. O sea, contribuyes y recibes en función de eso. Básicamente. Luego está el segundo nivel. ¿Cuál es? El nivel no contributivo. Este busca asegurar una protección mínima a ciudadanos españoles que viven en España, pero que o no han cotizado nunca o no lo suficiente para tener derecho a las prestaciones contributivas. Ah, vale. ¿Y qué cubre? Pues cubre cosas básicas como pensiones de jubilación e invalidez no contributivas y también el acceso a la sanidad pública. Es, digamos, la red de seguridad mínima basada en la solidaridad. Comprendido. Cambiemos un poco de tercio. Hablemos de cómo se gestiona la relación entre una persona y el sistema, los famosos movimientos, inscripción, altas, bajas, ¿qué son exactamente? Pues son actos administrativos, muy importantes, ¿eh? Porque formalizan la relación laboral con la seguridad social y tienen efectos legales. El primero es la inscripción o afiliación. Eso es cuando empiezas a trabajar por primera vez. Exacto. Es un acto único en tu vida laboral. Te inscriben la primera vez que vas a trabajar. Y te dan tu número, el NUS, número de la seguridad social. Ese ya es para siempre. El NUS, sí. ¿Y quién tiene que hacer esa inscripción? ¿El trabajador? ¿La empresa? La obligación principal es del empresario. Antes de que empieces a trabajar, si no estás ya afiliado, tiene que hacerlo él. ¿Y si no lo hace? Bueno, pues, si no cumple, lo puede solicitar el propio trabajador. O los autónomos, claro, que lo tienen que pedir ellos al empezar. E incluso la propia administración podría hacerlo de oficio, si detecta una irregularidad, por ejemplo, en una inspección. Vale, eso es la afiliación, una vez en la vida. Pero luego, cada vez que cambias de trabajo o empiezas uno nuevo... Ahí entra el alta. El alta es comunicar que inicias una actividad laboral concreta en una empresa. Y esto es crucial. Hay que hacerlo antes de empezar a trabajar. Ni el mismo día. Antes. Antes. Vaya. Sí, sí. Es fundamental. El alta es lo que crea la relación jurídica con la seguridad social para ese empleo. Y de ahí nacen los derechos, a cobrar prestaciones si pasa algo, y las obligaciones, sobre todo la de cotizar. Y la baja, pues lo contrario, ¿no? Correcto. La baja es comunicar que se acaba el contrato, que termina la relación laboral. El empresario tiene, por lo general, 3 días naturales para comunicarla desde que dejas de trabajar. Y la baja, pues eso, extingue esa relación jurídica concreta. ¿Y hay algo más? Sí, la variación de datos, que es simplemente comunicar cambios, pues si cambias de domicilio, o si cambia tu tipo de contrato, tu categoría profesional. Hay que mantener los datos al día. Queda claro. Esa es la parte administrativa. Ahora, la estructura interna. Dijiste antes que se organiza en regímenes. ¿Cómo va eso? Pues sí. La estructura básica es un régimen general y luego varios regímenes especiales. El general será el más grande, ¿no? Efectivamente. El régimen general es donde está la mayoría de trabajadores por cuenta ajena. O sea, los que trabajan para otro en una empresa y que no estén en una actividad que tenga un régimen especial propio. ¿Quién está ahí? Aparte del trabajador típico de oficina o fábrica. Bueno, es que históricamente ha ido absorbiendo a colectivos. Por ejemplo, desde los años 80, ahí están los artistas, los profesionales taurinos, futbolistas... Ah, curioso. Y más recientemente, en 2011, se integraron los funcionarios civiles del Estado. Además, dentro del régimen general hay como subcategorías, los sistemas especiales, para adaptar las reglas a sectores como el agrario o el de empleados del hogar, pero sin salirse del todo del régimen general. Entiendo. ¿Y los regímenes especiales? ¿Por qué existen si hay uno general? Pues se crearon porque hay actividades con características muy particulares, por el tipo de trabajo, dónde se hace, cómo se produce, que hacían difícil meterlas sin más en el régimen general. Buscan adaptar la protección a esas condiciones especiales. ¿Y cuáles son los principales que quedan hoy? Pues hoy básicamente son 3 importantes. El régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA, que es enorme en número de afiliados. El de los autónomos, sí. Luego el de la minería del carbón, que ya es muy pequeñito, lógicamente. Y el régimen especial de los trabajadores del mar, para la pesca y actividades marítimas. Vamos a pararnos un segundo en el RETA, el de autónomos. ¿Quién entra exactamente ahí? ¿Solo los empresarios? No, no solo. El RETA cubre a cualquier persona mayor de 18 años que haga de forma habitual, personal y directa una actividad económica para ganar dinero, pero sin tener un contrato de trabajo. O sea que no es solo el dueño de una tienda, también un profesional liberal, un fontanero, un diseñador gráfico freelance, cualquiera que trabaje por su cuenta, incluso si tiene empleados a su cargo. Vale. Vale, aclarado. Bien, ya tenemos la estructura. Pregunta clave. ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo se financia todo esto? La fuente principal del sistema contributivo son las cotizaciones sociales. Son pagos obligatorios que hacen las empresas y los trabajadores. ¿Ambos, eh? Sí, ambos. Los empresarios tienen doble tarea. Pagan su parte y además retienen la parte del trabajador de su nómina y la ingresan también. La responsabilidad final de que se pague todo es del empresario. Aquí es donde la cosa se pone interesante para las empresas y los trabajadores. ¿Cuándo empieza exactamente esa obligación de cotizar? ¿Y cuándo termina? Buena pregunta. La obligación nace justo cuando empieza la relación laboral. Desde el primer día. Incluso si estás en periodo de prueba, hay que cotizar. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Y se mantiene mientras estés de alta por ese trabajo. ¿Y cuándo acaba? Pues cuando te dan de baja porque se acaba el contrato o la actividad. Ahí cesa la obligación. Bueno, y hay casos especiales, como una huelga legal o un cierre patronal, donde la obligación se suspende temporalmente. Entendido el principio general. Ahora, profundicemos. ¿Cómo se calculan esas cotizaciones? Si empezamos por el régimen general, el de la mayoría de empleados, ¿qué se paga exactamente? Vale. En el régimen general, la cotización se calcula aplicando unos porcentajes, los tipos de cotización, a la base de cotización del trabajador, que va ligada al salario. Hay varios conceptos. Venga. Primero, contingencias comunes. Esto cubre cosas que no son directamente por el trabajo. Una gripe, un accidente en casa, la baja por maternidad o paternidad. Aquí la empresa pone la mayor parte. Vale, ¿qué más? Contingencias profesionales. Estas sí son para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades que derivan del trabajo. El porcentaje aquí cambia según lo peligroso que sea el puesto. Hay una tarifa oficial para eso. Lógico. Luego, se cotiza para el desempleo. El tipo varía un poco si el contrato es fijo o temporal. Ajá. También para el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial. Es un pequeño porcentaje por si la empresa quiebra y no puede pagar salarios o indemnizaciones. Importante tener eso. Y una parte pequeñita para formación profesional, para cursos y demás. Incluso las horas extra cotizan de forma específica. O sea, un buen desglose. Sí. Y ojo, que desde hace poco hay que añadir el MEI. El MEI. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Es una cotización extra pequeñita sobre las contingencias comunes. La idea es reforzar la hucha de las pensiones. Se reparte entre empresa y trabajador. Y va subiendo poco a poco cada año. Ah, vale. O sea que la nómina tiene bastantes conceptos de cotización. Sí, sí. Es complejo. Vamos ahora con los autónomos, con el RETA. Mencionaste antes que su sistema de cotización cambió hace poco, que ahora va por ingresos reales. ¿Cómo es eso? Exacto. Ese ha sido un cambio muy gordo. Desde 2023, los autónomos cotizan en función de sus rendimientos netos, de lo que ganan de verdad, vamos. ¿Y cómo funciona? Porque los ingresos de un autónomo pueden variar mucho. Pues mira, se basa en una estimación inicial y luego una regularización. Es un proceso en varias fases, digamos. A ver, cuenta. Primero, el autónomo tiene que hacer una previsión de lo que espera ganar en el año. Ingresos menos gastos deducibles. Lo calcula, lo divide entre 12 para tener una idea mensual y lo comunica a la Seguridad Social. Una estimación. Vale. Segundo, con esa estimación, mira unas tablas que publica la Seguridad Social y ve en qué tramo de ingresos cae. Cada tramo tiene una base de cotización mínima y una máxima. Entonces, elige una base mensual dentro de ese intervalo. O sea, no elige la base totalmente libre, sino dentro de un rango que depende de su previsión de ingresos. Exacto. Hay cierta libertad, pero acotada para los ingresos previstos. Vale. Elige la base. Tercer paso. Tercero. Sobre esa base que ha elegido, se aplican los tipos de cotización. Para contingencias comunes, que ahora lleva incluido el MEI y también para ellos. Para profesionales, para cese de actividad, el paro de los autónomos y para formación profesional. La suma de todo eso es la cuota que paga cada mes. Y ya está. ¿Qué pasa si me equivoqué en la previsión? Ah, aquí viene lo interesante. Fase 4 y 5. Por un lado, si ves que tus ingresos van muy diferentes a lo previsto, puedes cambiar tu base de cotización. Hasta 6 veces al año puedes ajustarla. Ah, bien. ¿Y la quinta fase? La quinta es la regularización anual. Esto es clave. Al año siguiente, cuando Hacienda ya tiene los datos reales de lo que ganaste por tu declaración de la renta, se los pasa a la Seguridad Social. Ajá. Y la Seguridad Social compara tus ingresos reales con los que estimaste. Pueden pasar dos cosas. ¿Que pagarás de más o de menos? Justo. Si ganaste más de lo previsto y eso te hubiera puesto en un tramo con una base mínima más alta de la que usaste, te toca pagar la diferencia. Tienes un mes para hacerlo, sin intereses de demora. Vale. ¿Y si fue al revés? ¿Si gané menos? Pues si ganaste menos y resulta que cotizaste por encima de la base mínima del tramo que te correspondía realmente, entonces la Seguridad Social te devuelve la diferencia. Lo hacen de oficio, antes del 30 de abril del año siguiente. O sea que al final es como la declaración de la renta, ¿no? Que te puede salir a pagar o a devolver para ajustar. Esa es la idea. Que al final del ciclo tu cotización se ajuste lo más posible a tus ingresos reales de ese año. Muy interesante el cambio, la verdad. Bueno, y con toda esta complejidad, ¿cómo gestionamos los trámites? ¿Hay que ir a la oficina para todo? Que va. Al revés, la tendencia es total hacia lo digital. La inmensa mayoría de los trámites se pueden, y casi se deben, hacer por Internet, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. La web es www.segsocial.es. ¿Y es fácil acceder? ¿Necesitas siempre el certificado digital y todo eso? Hay varias formas. La más completa es con autenticación fuerte. Certificado digital, clave BA permanente o clave BPIN. Eso te da acceso a todo. Vale. Pero para bastantes cosas, sobre todo pedir prestaciones, han habilitado vías sin certificado digital. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues normalmente te piden tus datos, un email, y a veces tienes que verificar tu identidad, por ejemplo, haciéndote un selfie con el DNI. Se accede desde la web buscando los servicios sin certificado. Bien, eso facilita las cosas. Y dentro de la web, ¿qué encontramos? ¿Qué portales son los importantes? Hay varios sitios clave. Para los ciudadanos, yo destacaría Importas. Es el portal de la tesorería de la TGSS. ¿Importas? ¿Con arroba? Sí, import@tgss. Desde ahí puedes ver tus datos, pedir la vida laboral, consultar si tienes deudas, pagar cuotas, y los autónomos pueden hacer altas, bajas, cambios de base. Es muy completo. Muy útil, sí. Luego está la sección específica de prestaciones, para pedir la jubilación, la baja por incapacidad temporal, la prestación por nacimiento, el ingreso mínimo vital. Vale. Y para las empresas y los profesionales, como las gestorías, la herramienta clave es el sistema RED. Es la plataforma para enviar electrónicamente documentos de afiliación, cotización, partes médicos. El sistema RED, sí, eso suena mucho en las empresas. Es fundamental para ellas. Y ya para ir terminando, de todos esos trámites online, ¿cuáles dirías que son los más habituales? Los que más usa la gente. Pues mira, dos que son súper frecuentes. Uno es pedir cita previa, para ir a la oficina o para que te llamen. Se hace muy fácil online, incluso tienen asistentes virtuales que te guían. Sí, eso lo he usado. Y el otro, sin duda, es pedir el informe de vida laboral. Es el documento que dice dónde y cuándo has cotizado. Mucha gente lo necesita para muchas cosas y obtenerlo online por Importaset es inmediato si tienes claveyat o certificado. O incluso te mandan un SMS al móvil si lo tienes registrado. Es muy rápido. La verdad es que sí. Bueno, creo que hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Sí, hemos tocado bastantes puntos. Hemos visto qué es la seguridad social, su base legal, quién la gestiona, luego los movimientos clave, afiliación, alta, baja, la estructura en regímenes, el general y los especiales, sobre todo el RETA. Ajá. También cómo se financia con las cotizaciones, entendiendo un poco cómo se calculan en el régimen general y el nuevo sistema de los autónomos por ingresos reales. Eso es. Y hemos acabado con la importancia de lo digital, con Importat-SS, el sistema RED. Sí, un panorama bastante completo, creo. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues mira, yo creo que la idea principal es que la seguridad social no es algo estático, es un sistema vivo, que está siempre intentando adaptarse. A los tiempos que corren, claro. Exacto. A los cambios en la población, que envejecemos, a cómo cambia el trabajo. La reforma de los autónomos es un ejemplo perfecto de eso. Sí. Y muestra muy bien esa tensión que siempre existe en el sistema, ¿no? Entre la solidaridad, el que todos aportamos para todos, y la idea de que las cotizaciones individuales estén más ligadas a lo que cada uno pueda aportar, a su capacidad económica. El equilibrio entre lo colectivo y lo individual. Justo. Y mantener ese equilibrio para que el sistema siga siendo sostenible y siga protegiendo bien a la gente en el futuro, pues ese es el gran reto. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Da para pensar, ¿verdad? Desde luego. Pues muchísimas gracias por toda esta explicación tan clara. Un placer.